¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, sábado 17 de diciembre, fin de semana. Quédese con nosotros, estamos aquí en Fórmula en los Negocios, transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán. 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. En el control operativo técnico de este programa se encuentra Víctor Tun, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, trayéndole este programa. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en esta conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y bueno, con estos temas que traemos siempre con mucho cariño para toda nuestra audiencia, de pues mejoramiento continuo, vamos a llamarle así, pues dejarnos para ser mejores personas y mejores desempeños con nuestras empresas y nuestros negocios. Y bueno, Robert, interesante con este tema que nos traes el día de hoy. Y que bueno, mucho, mucho tiene que ver con lo que es el fin de año, ¿sí? Para pues saber que estamos cerrando bien el año, ¿no? Y para empezar el que sigue. Así que íbamos a hablar de estas cinco lecciones de liderazgo en los negocios que tienen mucho que ver con lo que le llamamos las habilidades blandas. Y para algunos que alguna vez que nunca lo han escuchado, pues se trata de cuál es el comportamiento cuando estamos liderando, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de estos cinco lecciones de liderazgo que tienen que ver con hablar y escuchar para poder guiar, por ejemplo, aceptar y aprovechar los cambios, analizar para actuar con firmeza, usar la tecnología para transformar y, por supuesto, liderar con sentido humano. Entonces, pues a quien tiene carencia de cualquiera de estos, pues su liderazgo pues no será tan óptimo como podría imaginarse, ¿no, Roberts? Bueno, pues lo hemos platicado prácticamente todo el fin de semana, este tema del liderazgo. Y en el programa, bueno, en 14 años, en 4.481 programas hemos tocado el tema del liderazgo en muchas ocasiones, pero creo que por las fechas, los momentos, por lo que estamos viviendo, la pandemia dejó grandes aprendizajes en todos los ámbitos, incluso en lo que respecta al liderazgo, ya que puede tener un gran impacto en los negocios. Hemos hablado de que depende del liderazgo que tenga usted en su organización, pues eso va a ser el impacto en su negocio o éxito de su negocio. De ahí la importancia de construir o rediseñar una experiencia para los propios colaboradores. Y vuelvo a agregar yo, no nada más los colaboradores, los stakeholders de la empresa, que son toda aquella persona que está relacionada con su empresa, sean los clientes, sean los socios, sean los empleados, sean los proveedores, sean sus vecinos, su comunidad, su sociedad, su ciudad. Esos son los que, pues con un liderazgo adecuado y que hay que rediseñar de acuerdo a lo que estamos viviendo y en estas experiencias, pues va a permitir reconectar e involucrar a la fuerza laboral de todas las organizaciones. Y bueno, pues esto cobra relevancia hoy más que nunca. Ya hemos hablado la relevancia de que las empresas deban de tener ya esas estrategias de responsabilidad social y de sustentabilidad. Mire, a lo largo de 35 años de carrera, quien escribió este artículo, Víctor Soulué, que es un coach. Él es presidente y director general de EY México y socio director de cuentas para EY Latinoamérica Norte. Es un consultor importante de negocios y que nos escribe esto y que dice él que a través de sus 35 años de carrera ha aprendido que el liderazgo no se trata solo de una combinación de trabajo, una disciplina y de objetivos claros, sino también de aprovechar las oportunidades que se presentan en el camino. Claro, pues por eso es un líder, ¿no? El líder es el que va abriendo brecha, es el primero. No es el que va atrás chicoteando los caballos, ¿no? El líder es el que va jalando hacia. Enseña, enseña el camino, muestra el camino, ayuda a sus colaboradores a que lo sigan, a que pasen por ese camino pues recién abierto y les enseña cómo, dónde pisar, cómo maniobrar y cómo seguir adelante con él, ¿no? Entonces, recordemos que los líderes son los que deben estar al servicio de su gente, no es al revés. Porque aquí está mal interpretada esta parte del liderazgo, de que yo no se trata de un dictorado, no sé cómo se dice, ¿cómo se diría? ¿Así? Dictadura. Dictadura, en donde pues yo mando, yo digo y todos hacen y me obedecen. Aquí lo importante de un liderazgo es enseñar, ayudar, alimentar a todos los demás en cuanto a conocimiento, en cuanto a herramientas que necesiten para que logren llevar a cabo sus operaciones, sus procesos y que se logre de la manera más óptima posible, consumiendo los menos recursos posibles para que pues sea una buena gestión del tiempo de las personas y de las herramientas que provee de alguna manera este líder. Por supuesto, y mira lo que acabas de describir ahorita, pues lamentablemente tenemos un ejemplo de lo que no se tiene que hacer muy vívido, muy presente, y lamentablemente es de nuestro presidente de México. Él hace absolutamente lo que Todo él lo quiere, contrario. él no escucha a nadie, él solo se escucha a él. Bueno, él escucha al pueblo, Sí, pero pero el pueblo es el él. pueblo es él. Entonces, Él cuando dice el pueblo es él. ese es un líder, pues un dictador, Triste, tristemente, tristemente. triste, nos ha Y te decepcionado, voy a la verdad. decir por qué triste, porque fue un luchador social Sí, muy la ideología importante. que lo llevó a donde está Era, era cómo no, de buena, era, integración, era sí, de buena, escuchar, de pero salió igual o peor que todos los demás, la verdad. Bueno, perdón, dictadorzuelo. esa es mi opinión, pero bueno, vamos a regresar con el Triste. tema, Bueno, Robert. pues digo, lo puse como ejemplo, ¿no? Es tipo, amigos, mire, es importante reflexionar en esto. No, no, no porque yo esté en contra de López Obrador, sino porque tengo su imagen, su actitud, su actuación, la puedo comparar con lo que estamos leyendo, con lo que estamos aprendiendo, con lo que se requiere verdaderamente de un líder. Y tristemente, pues la comparación ahí está. No la hago yo. Él es el que se puso en esa posición. Y pues por eso, pues tenemos Mira, que comentarlo, tenemos que criticarlo, tenemos que decirlo, porque está evidenciarlo. evidenciarlo, porque está del otro lado de la fuerza, como diría mi Luke Star Wars, Luke Skywalker. Skywalker. Está del otro lado de la Híjole, fuerza, entonces, está en la parte negra, ¿no? ¿O qué? pues sí, de Lord Vader. Me dieron ganas de ver esas películas, pero Sí, hay que bueno. echarnos otra vez las series. Bueno. Ahora que vienen días festivos, pero bueno, Navidad y fin de año cayeron en fin de semana, siente Así que que no hubo a vacaciones seguir para chambeando. nosotros. Qué triste. Pero está bien, hay que mantenerse ocupado, hay que seguir planeando, hay que seguir el año que viene. Representa un reto muy Sí, importante para sí. salir adelante, ¿no? Sí, económicamente hablando, sí. Pues sí, económicamente hablando. Pero bueno, amigos, quédese con nosotros. Esta plática, pues son 5 lecciones de liderazgo en los negocios que vale la pena apuntarlas, amigos, reflexionarlas. Y si le hace sentido cualquier cosa que decimos, llévela a cabo. Esa es una de las principales misiones de nuestro programa. Ya durante 4.481 programas. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, linda tarde de sabadito alegre a esta hora. Mire, pues va usted cerrando el negocio, a trabajar, saliendo de trabajar, los que trabajan todavía en sábado. O está usted de compras y va en su automóvil y nos va escuchando. Quédese con nosotros. Tenemos temperatura media cálida, aunque ya en estas épocas del año, pues ya vienen los frentes fríos a disfrutar de temperaturas muy templadas aquí en Yucatán. Y pues no se le olvide que tiene que ser crioterapéuticamente el asunto. ¿Qué quiere decir? Hay que seguir desarrollando el hábito de la crioterapia, que no quiere decir otra cosa más que cargar una hielera bien equipada. Así es de que sigamos con esas recomendaciones médicas, no crea que son ocurrencias mías, son recomendaciones médicas. Así es de que siempre una hielera bien equipada y sobre todo en fin de semana es sensacional. Pero antes de continuar con la plática de esta tarde, déjeme decirle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda han reconocido a Grupo Sadasi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables y el Premio Nacional de Vivienda, respectivamente. Es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Busque, dese una vuelta ahora, fin de semana. Ellos trabajan sábado y domingo para que conozca los fraccionamientos de Grupo Sadasi allá por el poniente, Paseos de Mérida, acá en el norte de la ciudad, Las Américas, y acá en el oriente está el fraccionamiento Los Héroes. Vaya, visítelos, recórralos, dese cuenta de lo que le platico y pase a conversar con los asesores certificados de Grupo Sadasi. Estoy seguro que usted muy pronto estará estrenando casa. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y bueno, con este tema, Laura, tan importante en esta época, que es encontrar cuáles son las lecciones de liderazgo para los negocios según la experiencia de este consultor en esta actualidad, sobre todo después de todo lo que hemos pasado, ¿no? Hablabas del primer punto, hablar y escuchar para poder guiar. Algo básico, básico. Claro que sí, Robert. Y bueno, es verdad que pues no existen las fórmulas mágicas ni los atajos para el éxito, pero existen algunos aspectos clave para acercarse a las metas con mayor facilidad. Y aquí lo que habla es de principio de cuentas, de que un líder siempre debe inspirar y convertirse en un ejemplo actuando con empatía y con valores. Pues bueno, aquí. Hablabas tú de los soft skills Ah, claro, y un de eso soft se skill es trata, eso. tener la empatía y tener los valores, o sea, actuar de una manera, pues admirable, si quieres llamarle así, pues ahí tenemos a un Mahatma Gandhi que dio el ejemplo de no violencia, de un liderazgo pacífico, donde el valor principal era el amor y que a través del amor liberar a los hindúes en India de Inglaterra, ¿no? Y lo O de logró. lo sometido. Y lo logró sin violencia alguna ni nada. Entonces, son actos que inspiran y que hay una empatía hacia el dolor del pueblo de la India. Pero al mismo tiempo la empatía hacia los valores que ellos tenían, hacia pues su cultura y que querían lograr la libertad. Entonces, esto es una inspiración de valores y de empatía, no como pues no sé, Trump, por ejemplo, que lo que logró fue discordia y hasta mataron gente ahí en el Capitolio y sigue en juicio por eso. Ah, sí, lo van a enjuiciar, Sigue en sí. juicio, sigue ahí en la cuerda floja porque él de alguna manera lo que promovió fue este odio y esta discordia y este cuestionamiento ante pues las elecciones que hubo, etcétera, ¿no? Pero no nos metamos en eso. Ahí, por ejemplo, al hablar y escuchar, lo que busca un liderazgo es a través de esa empatía y valores para inspirar. Y obviamente, pues aquí no lo dice, pero es para hacer el bien, buscar el bien y sobre todo el bien común, en donde todos salgan beneficiados, que no salgan unos con preferencias y otros no, ¿no? En fin. Aquí también habla de que resulta esencial mantener una conversación constante, bueno, ya bajándolo a las empresas, pues una conversación constante con los clientes. Oye, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta de mi servicio? Hay que tener valor para preguntarlo. Con los colaboradores, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta, no? Actores del sector, por ejemplo, proveedores, incluso con la competencia. Híjole, pues ahí con la competencia no sé qué tipo de conversación puedan tener, pero pues sí, se pueden, una competencia puede acabar siendo tu mejor aliado. Cuando quieres complementar un servicio, lo llamas y le dices, oye, pues te comparto parte de, Sí, pero cuando vamos a trabajar sea tu juntos. competencia, no tu Aunque sea tu, enemigo. claro, aunque sea tu competencia. Y además puedes aprender mucho de tu Ah, competencia, ¿sí? claro. Y pues también parte de la responsabilidad consiste en llevar al siguiente nivel las organizaciones, a la industria y a los colaboradores. Entonces, pues aquí habla de promover equipos diversos, que es algo central en el liderazgo. Pues sí, también tiene que haber variedad entre los equipos. Y recordar siempre que las personas son las que permiten, a fin de cuenta, diseñar estos servicios y productos y que para que sea más creativo, pues es aquí la inclusión de los demás. Por eso la importancia no solo de hablar, sino de escuchar. Hay que recordar que tenemos dos orejas, o sea que hay que escuchar el doble de lo que Y nomás tienes hablamos. una boquita. Así es, por eso hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Fíjense qué interesante es. Hemos hablado mucho de la escucha también, amigos, pero es importante la reflexión en el contexto actual, lo que se requiere, porque el mundo ha cambiado, la pandemia, la guerra, la sociedad, etcétera. O sea, estamos en una constante transformación y hay que entenderlo. Por eso la relevancia e importancia de hablar y escuchar para poder guiar esto en un proceso de liderazgo. El otro aspecto es aceptar y aprovechar los cambios. Mire, yo por ahí hemos vivido muchos cambios después de la pandemia, sobre todo en los hábitos laborales, eso del trabajo en casa, el home office, etcétera. Y he escuchado muchas veces que nos dicen el que no se adapta no sobrevive. Y es para mí no nada más es adaptarse. Hay que aceptar y aprovechar los cambios, o sea, hay que tener creatividad, hay que innovar en lo que hacemos, no nada más adaptarse sino no hay que dejar de lado la adaptabilidad, un aspecto que va desde las características personales de cada integrante del equipo hasta las eventualidades disruptivas, pues es una particularidad ineludible de todos los niveles e individuos y resulta esencial para el desarrollo. Es importante, amigos, que su equipo de trabajo, sus colaboradores, sus empleados entiendan perfectamente cuáles son los cambios, cómo se están realizando, cómo los van a aprovechar. Le pongo un ejemplo, platicar con sus trabajadores cómo le van a sacar provecho al trabajo en casa y ponerse de acuerdo con ellos. Eso es innovar y crear. Pero bueno. Interesante estos puntos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, a disfrutar el fin de semana como debe de ser. En la conversación me acompaña Laura Alcalá Oliver, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues insistir aquí con nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Recordar que pues el contar con uno de estos seguros pues te permite pues dar frente a una situación de enfermedad o de accidente o de gravedad que tengas que acudir al hospital. Y recordemos que todos los seguros es una planeación. Compramos los seguros para prevenir el gasto futuro que nos podría representar una situación inesperada. Mucha gente cree que es un gasto innecesario. Sin embargo, recuerden, el más vale tenerlo a no tenerlo, ¿sí? Entonces, recordemos que los seguros es una planeación y es una inversión. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo a que en el futuro, cuando me suceda algo que es inesperado y que me afecte, tengo un seguro que cubra esa situación y que yo no tenga que estar vendiendo mis propiedades o mi patrimonio que pues originalmente compramos pues para nuestros hijos o para dejar. Entonces, pues bueno, esa es la importancia de contar con cualquier tipo de seguro. Y por supuesto, los gastos médicos mayores ya no solamente es para ayudarte a conservar tu patrimonio, sino es para que tengas una atención médica oportuna y que sea de la mejor calidad para que pues puedas salir adelante con los tratamientos necesarios y que el dinero no sea problema. Entonces, pues bueno, recordarles que si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros, una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 224716 o búscanos en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. Escríbenos también a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, La asesorada que le puede dar Laura, que tiene muchos años de experiencia en este rubro, es importantísima. Y gratis, márquenle por teléfono, por favor. Bueno, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios y estamos platicando con usted de estas lecciones de liderazgo en los negocios que nos escribe este Víctor Solué, que es consultor de negocios con una amplia experiencia. Y bueno, ya platicamos la primera lección, que es hablar y escuchar para poder guiar. La segunda es aceptar y aprovechar los cambios, que ya hablamos que aparte de aceptar y de adaptarse, hay que crear, hay que innovar, hay que ir un paso más allá de simplemente adaptarse, hay que generar esos cambios. En el ámbito no nada más laboral, sino en el social, sino también en el mismo negocio, en la manera ética, responsable e innovadora de cómo desarrollar los negocios. Sin duda, amigos, la incertidumbre generada a raíz de la pandemia ha transformado las cosas, la manera de hacer negocios, la manera de trabajar, ha creado oportunidades para algunos. Sobre todo el mundo de los emprendedores hoy tiene un campo verdaderamente abierto, pero también ha complicado el panorama para otros. Esto es parte del sendero de cualquier líder, pues a lo largo de su trayectoria se enfrentarán en ambos escenarios, ¿no? Y debe de estar preparado para enfrentarlos. Bueno, como yo siempre he dicho, mi dicho, amigos, las circunstancias siempre van a ser adversas. Y bueno, yo sé que muchos me dicen, oye, no digas siempre. Bueno, pues siempre van a ser adversas. Un líder así tiene que, bueno, no soy yo para decir que así tiene que ser, pero pues se lo recomiendo. Y el tercer punto, Laura. Claro que sí, Robert. El tercer punto habla de analizar para actuar con firmeza. Y bueno, la reflexión es una cualidad del buen liderazgo. O sea, todo líder debe de tener sus espacios para la reflexión. Y bueno, por eso debemos impulsar la transformación de las empresas, siendo conscientes de que aquellas que no lo hagan se quedarán varadas y rezagadas. Qué importante es esto, Robert, el estar conscientes de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo. Eso es reflexionar. Cuando reflexionas es cómo lo hice, por qué lo hice así, de qué otra manera lo pude haber hecho y no lo hice, qué me pude haber ahorrado o pude haber cometido algún error, etcétera. Es para eso nos sirve la reflexión y los líderes tienen que hacerla para no quedarse varadas o rezagados a las empresas. Y bueno, también los líderes de negocio deben desarrollar una visión que los ayude a tomar decisiones efectivas, aprovechar oportunidades y operar con mayor eficiencia. Fíjate, Robert, esto es tan acertado. No nos damos cuenta de que cuando nos tomamos estos momentos para reflexionar, es cuando realmente estamos adquiriendo esa agudeza y esa habilidad para tomar decisiones efectivas. Las decisiones efectivas y aprovechar oportunidades, ¿sí? Y operar con mayor eficiencia se logra cuando maduras constantemente el ejercicio de tus reflexiones. Y fíjate que mencionas algo muy importante, tomar decisiones efectivas. Yo le llamaría asertivas. ¿Por qué, amigos? Porque se va a equivocar. O sea, no hay que buscar las decisiones en las que no me equivoco. No, hay que tomar decisiones a sabiendas de que se puede equivocar. Eso es lo que es ser asertivo. Asertivo quiere decir que tomó la decisión correcta, aunque a veces pues no sea lo que usted buscaba que tenía que hacer. Eso es asertividad, aprovechar, como decías, las oportunidades y bueno, operar con mayor eficiencia. no eficacia, porque muchas veces buscamos la eficacia. La eficacia es obtener el resultado a toda costa. Y esa frase por ahí escrita que decía, ya se me olvidó, que decía, el fin justifica los medios, eso es terrible, amigos, porque no podrá usted cargar con su conciencia cuando el fin justifica los medios. Aquí es importante entrar en la eficiencia, que la eficiencia tiene, va inscrita también en la optimización del tiempo, de las demás personas, etcétera, etcétera. Es interesante este punto. Parte del rol de un líder consiste precisamente en sacar la mejor versión de sus colaboradores, de las personas a las que él dirige, pero también en visualizar las soluciones que pueden ofrecer al mercado. Y fíjense, amigos, no es necesariamente el líder el que tiene que solito decir cuáles son las soluciones. Por eso es importante el primer tema, el primer punto. Hablar y escuchar para poder guiar a los demás. Ve cómo van concatenados estos temas y estos puntos. De ahí la importancia de analizar para actuar, porque muchos se lanzan al voladero y no les importa a quién pisen, no les importa con tal de el fin justifica los medios. Pero esa época ya pasó. Vamos a un corte comercial, si me lo permites, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito fin de semana, ya preparándose. Espero que tenga usted muchas posadas, muchas fiestas, mucho que festejar con los amigos del trabajo, los de su colonia, con sus primos, con su familia, con tantas cosas que ahora hay que aprovecharlo antes de que la pandemia nos vuelva a encerrar. Así es de que también cuídese, por favor. Hay que seguirnos, hay que seguir usando cubrebocas, por el amor de Dios. Hay que vacúnese también, hay que seguir con los protocolos de desinfección, compre Purifico Vida, en fin, hay tantas cosas que tenemos que seguir haciendo porque lamentablemente los contagios están al alza. Pero bueno, antes de cerrar este programa, déjeme darle una recomendación. Mire, a esta hora, pues esta hora es la hora, como le llamo yo, cristal, que no es más que vaya y échese dos bien frías como debe de ser. A la Reforma, la auténtica cantina. Mire, esta semana la Reforma tiene chamorro al horno, que le quedan al chef Eliseo. Esos chamorros son verdaderamente fenomenales. Todo el sabor del chamorro, tan rico, que hasta se me antojó, pues vamos para allá. Ahí igual y nos saludamos. En la Reforma, ya sabe dónde está la Reforma. La Reforma está en Avenida Líbano, número calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Márquele, haga su reservación porque luego se llena. 99 94 61 90 86. La auténtica Reforma. Y por supuesto, pues tiene todos los sabores. El clásico. Cerdo en morita, las quesadillas de chicharrón prensado, el cerdo en verdolagas, y bueno, pregunte por las especialidades de la Reforma. Igual y por allá nos saludamos. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Y con qué cerramos esta plática, Laura? Estas lecciones de liderazgo tan importantes a seguir y aprender de ellas, ¿no? Mire, amigos, no es una lista de lo que tiene que hacer, no, es una lista de lo que tiene que reflexionar, que tiene que hacer. Hay una gran diferencia, ¿no, Laura? Así es, una lista que tiene que reflexionar. Así es, Robert. Y bueno, nos vamos al, ¿qué? Al 3, ¿no? Al 4. Y pues el cuarto habla de usar la tecnología para transformar. Y con lo Claro. anterior en mente, pues habla de que los líderes también consideran las herramientas tecnológicas y digitales necesarias para ayudar a la empresa, pues a innovar, a hacer frente a la convergencia de las industrias, crear nuevos modelos de negocio basado en plataformas de inteligencia artificial, data analytics, estructuras blockchain, soluciones fintech, bueno, todo esto es tu mole, Roberto. Y pues entre otros paradigmas disruptivos que abren nuevas oportunidades de mercado en el país y en el mundo. Y hablando de esto, Robert, fíjate algo importantísimo, la tecnología, y lo vimos, mucha gente lo vivió en el Buen Fin, yo creo. Hay una competencia tremenda entre las compras por internet y las compras ahí físicamente, ¿ah? ¿Eh? Sí, Para sí. los que de alguna manera nos gusta comprar analizando y comparando y leyendo bien las características del producto que va a adquirir y todo, informándose y además viendo comentarios, ya sean positivos o negativos del producto, ¿sí? Pues definitivamente la opción es a través de internet, de los medios digitales, ¿sí? Ya no vas a la tienda. Sí, porque a veces, pues los vendedores no te van a dar la opinión de los clientes anteriores. Ah, pues claro que no. ¿Sí? En cambio, en No, internet sí lo en puedes cambio en saber. internet sí. Entonces, aquí, ¿qué estoy tratando de? El mensaje es, pues, que se pongan atentos los que tienen tienda y que es físicamente la venta, porque yo creo que subirse al barco de las ventas digitales es ya como diría, un must, es algo que se tiene que hacer. O sea, ya los negocios tienen que tener la opción, o me compras en línea o me compras físicamente. Pero ya no solamente, ah, no, pues tienes que ir al changarro a comprarlo porque no hay de otra. Sí, entonces, pues ahí sí, yo creo que este punto es importantísimo por eso. Bueno, esa transformación de las tiendas, acordémonos amigos, nosotros aquí en Fórmula en los Negocios venimos hablándole de la transformación digital fácil hace más de 10 años. Digo, el programa va a cumplir 15 el año que viene, en abril, pero empezamos con esa transformación digital. Hablamos mucho tiempo de la cuarta revolución industrial que nuestros amigos de Davos propusieron, etcétera. Entonces, los negocios y en su negocio, en su trabajo, tienen que entrar a la transformación tecnológica. No porque, no que me diga usted, ya tenemos computadoras, eso, no, no, eso no quiere decir la No, transformación claro, no. digital. La transformación digital es lo que dijo Laura. Tiene usted que abrir las orejotas y los ojos para saber, sí, para Sí. sacarle jugo a la tecnología. Oye, vender en Internet es lo de hoy, pues hay que vender en Internet. El marketing de contenido es la parte moderna. Educar a los consumidores, darles información fidedigna, con ética, con sustento. Ya no nada más es sacar el anuncio. Ve porque te vendo barato, porque te doy gratis. No, hay que meterle contenido a la publicidad, al marketing. Eso es sacarle jugo a la tecnología. Debemos ser conscientes de que las compañías que triunfan serán aquellas que posean y apliquen a gran velocidad, porque pues, la tecnología es eso, es velocidad pura. Las bondades de las plataformas tecnológicas disruptivas. Tú mencionaste ahí un par que nos mencionan aquí, que es el blockchain, el fintech, que pues mire, el fintech, para decirle algo, ya hay bancos que no van a tener sucursales, pero es un banco, todo está en internet, son las fintech, y que hay una gama tremenda de empresas financieras con tecnología. Y bueno, el último punto, Laura, liderar con sentido humano. Tú empezaste esta conversación con este documento diciendo de los soft skills. ¿Qué es eso? Habilidades blandas. Habilidades blandas. ¿Qué es darle el sentido humano? El papel del liderazgo también debe priorizar las tareas de comprender los retos que enfrentan los colaboradores. Buenas relaciones, ética, empatía, humanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues así es, Robert, eso es la importancia de estos cinco lecciones de liderazgo en los negocios, que es algo ya valorado en muchas empresas, estas habilidades blandas por parte de sus colaboradores, ya a la hora de requisitar para un trabajo en una empresa, pues te miden, ¿no? Te miden en cuanto a tu temperamento, tus decisiones, tu Sí, manera de sí. relacionarte, tu empatía, tu paciencia, tu compañerismo, qué tan involucrado y comprometido estás, si respetas al hablar a los demás, el ser leal y el ser auténtico, ¿no? No, de decir la verdad, ¿va? No estar allá con mentiras y diciendo o haciendo cosas que no se deben, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas que se les llama habilidades blandas, porque tienen que ver con el comportamiento humano y sus relaciones con otros humanos, es algo ya más valorado que incluso todos los conocimientos que tengas de tu carrera. ¿Por qué? Porque si no sabes gestionarte en el ambiente laboral y de negocios, pues no sirve de mucho que seas un gran conocedor o pues una persona muy inteligente si lo haces a punta de pie las Fatal, cosas, ¿no? pues buenísimo. Pues ahí está, Muchas Robert. gracias. Vámonos. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.